Bueno, ahí está Radiocracia Plus hasta las 13. Y, por supuesto, seguimos adelante con una agenda que tiene que ver con los derechos humanos, que siempre tuvo que ver, pero que además va a seguir teniendo que ver. Porque fundamentalmente es asunto nuestro, es asunto de las personas que nos reconocemos con la sensibilidad que caracteriza a los seres humanos, o a las humanas, o a les humanes, o como sea que quieran hacerse reconocer. Allí por donde van también hay una cantidad de personas que destacan en el mundo no solo por cómo se autoperciben, sino por su capacidad de generar empatía, compromiso y hacerle entender a otras partes de la sociedad que las cosas pueden estar mejor, que las cosas pueden cambiar y eso nos hace crecer como sociedad, nos hace bien a todos, a todes. Por eso vamos a recibir a Marcela Tobaldi, que es la referente de la Rosa, de la, ¿cómo es que dicen? De la Rosa Naranja, perdón, Marcela. Bienvenida nuevamente a Radio Kermés. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcela, gracias a vos por darnos un rato, Por supuesto, que estoy siempre dispuesta para hablar de cosas que nos importan, como dijiste vos, nos importan los derechos humanos y nos importa una sociedad en donde todas las personas estén incluidas. Definitivamente la inclusión es algo que hace diferencia cuando hablamos también de cómo se ejecutan cualquier tipo de políticas desde el Estado. Y hay que reconocer que ha habido situaciones, etapas en los últimos años en la Argentina que han aportado mucho teniendo a la inclusión como un eje para trabajar en políticas públicas, pero también hay de los otros. Ahí vamos contando y descontando y llegamos este año, Marcela, lo charlamos con vos en mayo, a los 13 años de la Ley de Identidad de Género. Hoy se está cumpliendo un aniversario más de la Ley de Cupo Laboral Trans. Hace 4 años se logró, se conquistó, pero ¿cómo está el proceso de consolidación? ¿Cómo lo describirías? Bueno, mira, hace 4 años teníamos un gobierno que incluyó en su agenda a toda la comunidad LGBTIQ+, y en particular a la comunidad travesti trans, que en virtud de la exclusión que significó para muchísimas compañeras a lo largo de la historia, que no podían ingresar al empleo, que no pueden ingresar al empleo por el solo hecho de ser travesti o trans. Entonces el gobierno inclusivo que tuvimos, un gobierno peronista, sí que nos escuchó a partir de Néstor Kirchner, que fue quien abrió una mesa de violencias. Allí estuvimos sentadas todas las organizaciones LGBTIQ+, y allí comenzó un proceso muy importante de inclusión que, por supuesto, ahora mismo lo destruyeron todo. Y aquel día en el Congreso de la Nación, cuando aprobamos la ley del cupo laboral travesti trans, que lleva el nombre de dos grandes compañeras como Diana Zacayán y Luana Berkins, fue un momento muy importante. Estuvimos allí, fue una lucha, fue una pelea, y a partir de ese momento comenzaron muchas compañeras a ingresar al Estado en diferentes instituciones del Estado, como el Congreso de la Nación, como el Senado de la Nación, como los poderes judiciales, el Poder Ejecutivo, en diferentes instituciones, en Trenes Argentinos. Fue una época hermosa para toda nuestra comunidad, y que realmente este proyecto político que llegó vino a destruirlo todo, todo. Hay alrededor de 150 compañeras que fueron despedidas, que se las está maltratando, que no se hace los juzgados del trabajo, que en los lugares donde presentamos todo lo que es volver al trabajo, y muchos jueces dictan a favor de las personas travestis trans, no las hacen ingresar. Es un desastre lo que está haciendo Milei y toda esta gente. Es un desastre para la Argentina, es un desastre para toda la sociedad lo que están haciendo con nuestro país. O sea, este proyecto político sionista y conservador no se puede alinear con una guerra con Israel, con Estados Unidos y con Inglaterra. Es increíble lo que está sucediendo y el deterioro que está sufriendo toda la comunidad LGBT y en particular personas travestis trans, es increíble. Aquel momento que lo recordamos maravilloso en el Congreso de la Nación, donde todos los bloques de todos los sectores políticos apoyaron la ley del cupo laboral trans, los únicos que hubieron 6 o 7 diputados que no apoyaron, que pertenecían a Macri. El resto, todo el mundo, la izquierda, los radicales, los peronistas, el centro, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, todos estuvieron de acuerdo con apoyar esto. Entonces, esta destrucción que hoy estamos viviendo a nuestra comunidad travesti trans nos pone en un lugar de desigualdad espantosa, en donde compañeras, así como los jubilados y pensionados, tienen una jubilación mínima de 330 mil pesos, nuestras compañeras están cobrando una pensión no contributiva de 220 mil y alguna que otra que llegó a ser jubilada por tener 60 años, 330 mil pesos. Es imposible que un ciudadano, un ser humano, pueda vivir con ese dinero. Por eso estamos luchando ahora con la provincia de Buenos Aires, que todavía tenemos esperanza, que lo tenemos al compañero Axel Kicillof y tenemos a la ministra Estela Díaz. Estamos luchando por una reparación histórica, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para que las compañeras puedan acceder a un salario mejor todos los meses por el destrato y la violencia institucional sufrida durante toda la vida. Y realmente esto, el cupo laboral travesti trans, no lo están cumpliendo este gobierno. Este, sin lugar a dudas, no fue un logro, una conquista, Marcela, que solamente comprometiera a la ejecución del Estado con el derecho del colectivo travesti trans, sino que también se refleja de alguna manera en el hecho de que hay comisiones de género, no solo en el poder legislativo, en el poder judicial, también en muchos gremios y asociaciones intermedias se generó esto a través del compromiso y la militancia de los feminismos y de las personas travesti trans y el colectivo LGBTIQ+. Sin lugar a dudas, ha sido un adelantar que definitivamente hay que ver si el mileísmo, o como se le quiera llamar a los socios de Milei, van a poder deteriorarlo, destruirlo finalmente. Digo porque hay una discusión ya saldada, hay personas que antes no entendían por qué tenía que haber cupo laboral trans en el Estado, y hoy por hoy esa parte me parece que, por supuesto que hay quienes se clavan los dedos en las orejas y gritan la, la, la, Marcela, pero hay que entender que se logró algo. ¿Qué pasa territorio por territorio? Como está señalando, hay provincias y provincias, y en Buenos Aires se trabaja en esta reparación histórica. ¿Tenés conocimiento de lo que pasa en otras provincias donde, por ejemplo, se demoró en la adhesión a la Ley Nacional de Cupo Laboral Trans? Sí, por supuesto, hay una desigualdad terrible con respecto a las diferentes provincias. En la provincia de Buenos Aires la realidad es otra, en la ciudad de Buenos Aires la realidad es otra, pero como que todo llega mucho más tarde a las demás provincias. Y la inclusión que se produjo en otras provincias fue bastante menor que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que nosotras hemos estado siempre controlando y observando, y a través de toda la militancia de la comunidad travesti trans, no hemos podido lograr una inclusión más amplia. Este proceso político vino a romper todo, a deteriorar todo, y las que ya estábamos incluidas, yo fui incluida en el marco de la Ley Nacional de Identidad de Género, así por el 2011-12, cuando fue promulgada, y la verdad que tengo estabilidad porque, bueno, porque pertenezco al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio Público de la Defensa, que ellos tienen en cuenta que la comunidad travesti tiene que tener un lugar dentro de las instituciones. Pero claro, ese trabajo que sí lo está en la Ciudad de Buenos Aires y que también está en la provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias estuvieron un poco más flojas, hay que decir la verdad. Así que el camino que tenemos por recorrer es muy largo y ese sector de la población travesti trans mayor de 50 años está necesitando con carácter urgente una reparación histórica porque hay que mejorar las condiciones de vida a todas esas compañeras que se están muriendo, cada vez hay más muertes. Es un genocidio lo que se produjo con el movimiento travesti trans. Y bueno, nosotras levantamos las voces, hablamos con todos los referentes políticos, hacemos todo lo que podemos, pero bueno, la situación desastrosa que está viviendo el país nos dificulta el ingreso. Ya te digo, no responden a los jueces laborales. O sea, es terrible. Hay sin lugar a dudas también un momento que está llegando y que los está convocando a los jefes de cada territorio provincial, a todos los gobernadores, en una voz unívoca a la hora de reclamarle al gobierno nacional. Por eso te preguntaba si tenías conocimiento de lo que pasaba en las otras provincias, porque finalmente, y más allá de las alianzas circunstanciales, parece que están entendiendo por las malas todos los gobernadores que decidieron al principio acompañar al gobierno nacional en este destrato a la sociedad toda y a las políticas que entraron por la puerta grande, digo, por la puerta de las leyes y que ya son obligación del Estado nacional. Sin lugar a dudas, también hay iniciativas como tirar abajo lo construido, lo logrado. El mismo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue una señal de eso. Y por supuesto que esto no va a quedar ahí con la excusa del déficit cero, del equilibrio fiscal y no sé cuántas cosas más. Va a seguir el atropello. Esperamos que los colectivos, por supuesto que ustedes, Marcela, van a encontrar la energía y también acompañamiento en partes de la sociedad que justamente son las que, como sindicatos y organizaciones sociales intermedias, por ahí pueden llegar a acompañar también. No solo al colectivo laboral trans que no lo logró o que está ahí en la cuerda floja, sino también a otros sectores que son hoy por hoy innumerables, Marcela. Hay una experiencia en ustedes que, ¿de qué manera también están seguramente tratando de hacerle llegar a una parte de la sociedad que está totalmente desorientada? ¿Cómo se gestiona este protagonismo que ustedes tienen, Marcela? Bueno, mira, nuestras relaciones políticas son fundamentales. Entonces, alinearse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel, a nosotras nos está dando resultados porque sabemos que él encabeza, como gobernador, la provincia de Buenos Aires, la provincia que más aporte hace el Estado Nacional y en donde más se le atacó desde el mileísmo. Entonces, esta propuesta que vos comentaste de gobernadores al frente, Axel Kicillof, se tienen que poner firmes y duros. No pueden permitir que la sociedad argentina sufra semejante deterioro. Todas las políticas públicas fueron desmanteladas de mujeres víctimas de violencia, de todas las violencias y, por supuesto, toda la diversidad sexual. Está siendo todo fue desmantelado, por eso tenemos mucha esperanza con la provincia de Buenos Aires y con ese alineamiento, porque en estos días estuvieron reunidos, conocimiento público, los gobernadores, ¿y hasta cuándo van a seguir votando a favor de esta gente? Entonces, esta discusión tiene que darla a la sociedad. La sociedad creo que se despertó el 18 de junio. Fuimos todos a la Plaza de Mayo, Cristina Libre, no se puede creer lo que hicieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto dará como resultado que vamos a elecciones ahora mismo en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre o el 5, no recuerdo bien, y tenemos que llenar las urnas con votos. Entonces, es muy difícil para comunidades que hemos sido siempre excluidas y que hemos tenido cierto respeto y protagonismo a lo largo de los procesos democráticos peronistas. ¿Cómo vamos a avanzar con estos? Son quienes están más arriba, son quienes tienen el poder, quienes nos tienden las, y a través del Ministerio de las Mujeres, lo vuelvo a decir, en Provincia de Buenos Aires, ¿cómo vamos a resolver esta situación espantosa que atraviesa toda la comunidad LGBT y en particular, lo vuelvo a repetir, la comunidad travesti trans? Definitivamente. Marcela, bueno, ahí está, desde el principio de enero sabemos que está la espada de Damocles sobre figuras tan importantes como la de femicidio, la ley Micaela, el cupo laboral trans y también el cupo laboral por discapacidad. Así que no lo vamos a abandonar al tema, esperamos seguir contando con tu participación, con tu protagonismo, con vuestro protagonismo. Por ahí hablamos con otra compañera, pero no lo vamos a abandonar al tema y queremos instalar también que el pulso de lo que pase con vuestro colectivo es el pulso también de lo que le pasa en el fondo a la sociedad argentina entre atropello y atropello. Te vamos a dejar en los últimos 60 segundos, Marcela, el micrófono a disposición para que lo redondees, si te parece, con una reflexión más o con alguna novedad que se nos haya escapado. Por supuesto, con el compromiso de abordar todo lo que pasa con vuestro sector de la sociedad que si tiene algún diferencial para señalar, para recordarle a algún vecino que todavía no entiende la cuestión, es que cuando se festeja un cumpleaños de más de 40 años, el colectivo trans lo festeja como un verdadero milagro. Marcela, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Marcela, ¿estás ahí? Ahí se cortó. Nos vamos a quedar sin la reflexión de Marcela porque ya se había agotado el tiempo que teníamos para hablar con esta referente del cupo laboral y de la vida de las personas trans en la Argentina, una verdadera luchadora y también una experiencia democrática que es una verdadera lección para quienes se quieran asomar al mundo de la militancia.